Bueno, pues la oportunidad de traer a Nuria ha surgido a través de unos compas aquí que nos ha parecido interesante, porque aunque aquí conozcamos la ley antiterrorista bastante de cerca, hay matices, seguro, empezando por una cárcel de mujeres tiene que ser totalmente distinta a la que vio Fernando, por ejemplo, y hay matices en la condena de la Audiencia Nacional. O sea que nos ha parecido una buena oportunidad y, sin más, cuando quieras. Vale, nosotros también de otra manera estamos dando unas charlas por Galicia, así, a Liberta, y bueno, es un día distintas cosas que están poniendo en otros sitios. Igual que normalmente nosotros tomamos los del castellano y que no es muy bien. Si no entendéis alguna cosa, preguntáis. Pues nada, pues explicar un poco, mantener un poco mi caso, el que yo digo yo, y también os vamos a contar un poco otro caso que está ahora vigente ahí en Cataluña, que es el del cubatano con Alfonso, para entender un poco estos dos casos. Lo vamos a hacer contextualizando un poco qué pasó, bueno, cómo está la represión en Cataluña, ¿no? ¿Cómo están actuando los cuerpos represivos ahí? Actualmente en Cataluña hay los Mossos de Escuadra, que es la policía autonómica, es decir, que es un cuerpo muy joven, que muy prepotente y así, y no sé qué es nada, ¿eh? Y bueno, pues os vamos a contar ahí un poco métodos y estrategias que utiliza la policía de hace 2 años de mi detención, para decirlo así un poco, hasta ahora, actualmente. Pues vamos a explicar así unos ejemplos que han sucedido allí. Ya está. Bueno, que la represión, pues creemos que sigue cada vez a más, y que están utilizando estrategias y métodos de, como pueden ser de otros países europeos, ¿no?, y otros cuerpos policiales, y ya sean en términos de acción, como pueden ser manifestaciones con unos encapsulamientos y no dejar salir ni entrar a gente, intimidando así, y en términos jurídicos, como puede ser la antiterrorista, como has dicho, que en Italia pues sí que hacía tiempo que se estaba trayendo a cabo, y ahora pues parece que están sacando provecho aquí también. Con esto, pues ya ha dicho Nuri que la Mossos de Escuadra es un cuerpo joven, ya no sea joven que hace poco que está implantado ahí, sino que son gente relativamente de edad joven, corpulentos y preparados como para eso, ¿no? Con eso tenemos algunos acontecimientos desde hace pues 2 años, como decimos, que es la detención de la Nuria y puesta en cárcel debajo de la ley antiterrorista. Uno así, otros más brutales, como puede ser el asesinato de un esquizofrénico. Después de no poder controlarlo, pues, lo mataron así, sin más. Y a palizas en las comisarías que están trayendo ahí, como puede ser la comisaría de las COS. A raíz de esto se pusieron cámaras en las comisarías, y ahora ya no se palizan tanto en las comisarías, sino que lo hacen en los coches o en los parkings, donde ya no pueden captar esas cámaras. Y otro acontecimiento fue la descubierta del Cubotán entre las armas ilegales de la policía, ¿no? Que luego vamos a explicar un poco, si no sabéis más o menos cómo está el tema. Y en Gerona, para ponerlo así como más visible y más palpable, en los últimos días estuvieron las ferias, Gerona es donde vivimos nosotros, en las ferias de Gerona, unas ferias así normales como pueden ser las de un pueblo, y en todas las ferias nos sometieron a un control de los que le llaman rutinario, de los que estuvimos 1 hora y media custodiados por 2 furgones antidisturbios y de 12 maderos con petro antibalas y cacharras y demás. Y en este control desbalcaron la furgoneta otra vez, pues buscando material, no sé qué buscaba, encontraron un panfleto de soporte a Amadeu, y al cual, no sé, estuvieron ahí una hora leyéndolo, y luego pues nos dijeron que esto, que no habían cogido nada de la furgoneta, que habían visto que traíamos esto, y nada. Desde la campaña sí que se nota una persecución en el saco, ya sea por intimidar, porque lo hacen de dos formas. La forma más visible, que es rollo esto, ¿no?, que estamos aquí, como para cortar posibles acciones o posibles focos ahí. Y la forma no visible, que sí que lo presentimos y lo notamos, pero que es como para ejercer este control y para saber lo que estamos haciendo sin que sean tan visibles, vamos. Y ya pues remontándonos a 2 años y medio atrás, fue en el caso de la Nuri, que la Nuri lo cuenta mejor. Y no sé, un poco es así como está la represión, ¿no? Que sí que se nota en la calle una presencia policial a saco, ya sea de los Mossos como de la municipal, y que como que están crecidos, ¿no? Que creemos que quieren llegar a una competencia con los cuerpos, con otros cuerpos estatales, como puede ser ahora el ciclo del cuerpo nacional, y no sé, que quieren mostrar, ¿no? Quieren llegar a un punto como pues es al traer a Madrid un caso como el de la Audiencia Nacional, bajo la ley terrorista, o como ha pasado ya con otra gente ya también en Cataluña. Y no sé, un poco eso. Bueno, esto es bueno, lo que ha dicho él, ¿no? Porque se normaliza, se está como normalizando mucho la presencia de la policía en la calle, mucha militarización realmente en todos los eventos, ¿sabes? Los día a día, sí. Bueno, lo explico un poco para quien no lo conozca, un poco mi proceso. Bueno, y esto, me detuvieron hace 2 años y medio, el 7 de febrero. De que viene mi detención, un compañero mío que estaba en Italia, que quebrantó una pequeña condena y se vino para Cataluña, tenía una acusación de 270 bis, que allí es la ley antiterrorista, y por eso estaba en busca y captura, y lo cogieron en Cataluña. Allí lo cogieron y estuvo unos meses en Madrid, y de allí lo deportaron a Italia para juzgarlo, para que lo acusaban de quemar dos furgonetas de Trenitalia, que aquí sería la Renfe, que allí deportaba a los inmigrantes de su país. Esta es la acusación que le metían. Bueno, cuando a él lo detienen en Cataluña, se empieza una campaña de apoyo, tanto en Girona, en Barcelona, de apoyo a Juan y así. Y en un mes, bueno, yo tenía seguimientos de la policía, de la Guardia Civil. La Guardia Civil desestima traer a cabo una investigación, pero los Mossos de Escuadra sí que ven la posibilidad de alguna cosa ahí, ¿no? Los Mossos de Escuadra cogen la investigación y así, y en un mes, bueno, nos paran en distintos controles, uno, bueno, lo que ellos le llaman rutinario, así, a uno que nos desvalijan también toda la furgoneta, para arriba y para abajo, todo lo que encuentran peligroso y así, es una libreta, y bueno, esta libreta dicen que libreta y propaganda de apoyo a presos, de distinto material de dicen que en una semana podemos pasarla a recoger, pero no llega esta semana, que para ellos tienen pruebas suficientes para entrar en dos casas, entrar y registrar dos casas, una al centro social y vivienda donde yo vivía y casa de mis padres. Es esto, ¿no? Que en la distancia de un mes de que detienen a mi colega, a mí, tienen pruebas suficientes como para ir a la audiencia. ¿Cuáles son las pruebas? Esta libreta, que hay tres instituciones públicas, a lo cual sí que están desglosadas, que había un segurata, que habían cámaras de los controles de vigilancia, así que había. Bueno, y después interpretaciones que hay dentro de la libreta, que por ejemplo cuando yo fui a... cuando empezamos esta campaña de apoyo a Juan, que era este colega italiano, pues yo tuve una conversación con su abogado para poder después explicar a la otra gente por si podíamos traer una campaña para adelante y así, ¿no? y una de las cosas que le pregunté era si podíamos traer la campaña y de qué lo acusaban, toda una serie de preguntas porque yo me acordaba, ¿no? Y luego lo contaba a la gente, ¿no? Pero pues lo veo que es así un poco curioso. Y bueno, yo se ve claramente que son puntos separados y así, y él me dice sí, se puede hacer lo que sea respecto a ningún problema, si podemos hacer campaña pública, si podemos hacer, ¿no? Y luego le pregunto de qué lo acusaban, de daños y finalidades terroristas. Pues esta es una de las pruebas que también presentan, que juntan la frase, ¿no? Se puede hacer lo que sea respecto a él, ningún problema, con daños y finalidades terroristas. O sea, cuando se ve claramente que no va junto, que hay una serie de puntos detrás, no sé, que esto tampoco lo apunta, no sé, un terrorista no va a apuntar eso. Bueno, pues con esto tengo los suficientes como para pedir estos entrados registros y la antiterrorista, solo cogen a una persona, en este caso soy yo, a 3 días incomunicada y directo a Madrid. A Madrid, casualmente cuando entramos dentro del despacho de Santiago Pedraz, salen 2 policías siempre vestidos catalanes, curiosamente también. Bueno, y de allí la declaración fue rápida. Ah, bueno, esto no he contado. La acusación que era cosa de organización, colaboración, tenencia de armas y explosivos. Pero en los 2 registros no encuentran ni armas ni explosivos. Una vez llego a la Audiencia Nacional, esto se cae por su propio peso y es colaboración y organización. Pero bueno, el juez me hace, aunque yo no quería declarar, ya que no creo dentro de estos pantomimos de los juicios y así, mi abogado me convenció que declarara, que no tenían pruebas, que no, si no, no me podía defender en ese momento, que declarara. Que, bueno, la declaración fue súper rápida, me hicieron 2 preguntas, fue la verdad mía, 4 cosas, y de allí directo a la Audiencia Nacional, a Alta Lego. Alta Lego me pasó 4 meses, bueno, esto es, se cae de tentativa, colaboración y organización. Estoy 4 meses adentro. Cuando yo estoy dentro, afuera, a nivel de Cataluña y a distintos sitios, ya en Galicia, bueno, en distintos sitios se hicieron cosas en la calle. Hubo una campaña bastante fuerte de apoyo. Yo creo que esta es una de las cosas que hizo que yo no estuviera cumpliendo adentro, ¿no? Porque una persona que te acusan de terrorismo y así, normalmente esperas juicio adentro, te juzgan y pues ya veremos qué hacemos contigo, ¿no? A Gerona en esos momentos estaba haciendo una manifestación mensual, concentraciones semanales, yendo a molestar a todos los políticos, bueno, las cosas que hicieran públicas y así. Va a haber una presión que yo creo que ahí no quisieron aguantar más, ¿no? Y bueno, me sacaron a la calle con una fianza de 15.000 euros y yendo a firmar diariamente y no pudiendo salir del Estado español. Y bueno, allí estaba esperando el juicio, la campaña para adelante y así, y este julio me juzgan, hacemos el juicio también, pruebas que durante toda la investigación aportan, además de lo que os he dicho antes, pues bueno, que he hecho química, que encontraron un disquete súper viejo con una cartera, un disquete dañado que ponía bombas. Dentro del disquete había como se hacía un control molotov, explosivo súper peligroso. No sé, ¿qué más pruebas? Ah, que tenía relación con gente de Italia, que tenía cosas pendientes en Italia, la relación mía con Juan. Pero bueno, nada así contundente como para traer a una persona a la Audiencia Nacional, ¿no? No encuentran pruebas ahí suficientemente de esto para poder jugar a una persona ahí. Pero también creemos que, bueno, ahora no podemos decir, bueno, que a lo mejor no han encontrado esto, no sé qué, y la sacamos limpia, ¿no? Que justificar 4 meses de cárcel dentro lo tienen que hacer de una manera, me ponen en el juicio, sale ya no colaboración, sino tentativa de colaboración, y me queda con 2 años y medio. Actualmente hemos hecho un recurso al Supremo y ahora mismo estamos en espera de este recurso para saber lo que hay. No sé, que esto lo quería decir al principio, que no lo he dicho, que me gustaría también destacar, que muchas veces se confunde, ¿no? Que puede ser un montaje o a veces ha sido como un montaje, como una equivocación, o que pueden coger a cualquier persona en la calle, ¿no? A veces como se explica y como se entiende. Que bueno, que yo no lo veo así ni a, que ellos sí que creen, tienen muy claro a quién van a buscar y qué van a buscar. Cuando sucedió todo esto, en Gerona sí que se está creando, bueno, están pasando cosas en la calle, están surgiendo distintas luchas y que esto ellos lo quieren frenar de alguna manera, ¿no? En este caso lo hicieron encerrando a mí. Llevamos 2 años y medio no olvidados de todo, pero con esta campaña y a lo mejor otras cosas dejadas de banda porque sí, porque hay marrón. Bueno, con esta campaña 2 años y medio tenemos, bueno, no sé cuántos juicios de gente que lleva la campaña de agresión, de multas, un montón de cosas pendientes. Y que es esto, ¿no? Que con todo este tiempo se dejan ahí distraído y esto de ahí, ¿no? Y no sé si me he dejado algo, lo he dicho muy rápido hoy, pero yo sé que habláis vosotros también, si os podemos contestar y... Vale, una de las armas que usan, lo que refleja mi detención y así es la prevención, ¿no? Hoy si hubieseis podido poner una bomba ahí o allí, pues con la prevención ellos tienen suficiente como para encerrar a alguien debajo de la ley antiterrorista y... Yo tengo una pregunta. La libreta que antes se cogieron con las transcripciones sobre la conversación que tuviste con el abogado, que no deja de ser más que simplemente una pregunta al abogado de por qué se le acusa, que es una charla normal con tu abogado, como que no habrá nada mal. ¿Qué era exactamente lo que ponía sobre el terrorismo? Esto que comentaba, pregunté de qué acusaba a mi colega de daños y finales terroristas, porque en Italia se los 160 bis, la coletilla de esto se llama así. Entonces aquí la policía cuando lo cogía dio por hecho como que ya eso fue en forma de una acusación, es que me parece un poco. Bueno, tenían esto, tenían 3 instituciones públicas desglosadas que... Bueno, eso sí, vale. Tenían, no sé qué más salía de esta... Había una carta que yo escribía a Juan, que no ponía nada, como está, una carta que iba al Talemo, que se iba a leer. No sé. Pues sí, con esto, con seguimientos que traíamos ya en ese mes, lo que contaba él, ¿no? Ahora mismo nos están haciendo seguimientos la policía, así como súper descarados, la gente de la campaña, terminar de currar, tener un policía detrás con un coche y seguirte todos los sitios, pero así me descarado. En este momento nosotros notábamos que teníamos policía porque todo el mundo nos decía que no sé qué, que aquí están casualmente los sitios que estábamos nosotros, ¿no? Así de escaque. En esos momentos nos están haciendo cimientos que no se ven, ¿no? Que hostia, este tío me suena, porque también estaba ahí, ¿no? Y no, claro, y teníamos que echar el teléfono, todo esto, sí, pues con todo esto, pero cosas que llevan ellos a juicio. Por ejemplo, cuando teníamos que echar el teléfono y todo esto, no salen los sumarios, porque esto era ilegal en su momento. ¿Desde dónde empiezan? Desde el control rutinario, que no es rutinario porque hay tíos encapuchados hasta aquí, que nos están esperando a nosotros, que cuando llegamos nosotros terminaron y... O sea, bajaron detrás nuestro, para ver dónde íbamos. Y era una brigada de información, no era una patrulla cualquiera. Pues con todo esto es lo que ellos presentaron al juez para... Seguro que vamos a encontrar una exclusión en este local. Y material que encuentran también en la casa, por ejemplo, donde vivía, era un centro social, una casa ocupada, y había a saco de material, apoyo preso, o sea, pegatinas, no sé, distinto material. Y esto también en el juicio es una de las pruebas que utilizan mucho, ¿no? Leyendo policía asesina, no sé qué, bueno, panfleto de ahí, y carteles. Claro, está claro. Que ellos allí lo atribuyen todo como si lo hubiera hecho yo. Ya no, yo y la gente de la casa, que éramos 3 en ese momento. No. No sé, antiguamente también cuando me acusaban de terrorismo tenías que ser tres personas o más personas, había de ser una estructura jerárquica. Actualmente esto no sirve porque hay los islamistas que no funcionan de esta manera, hay los anarquistas que no funcionan de esta manera. No lo voy a hacer, no da igual, lo invento otra vez, pero escribo otra vez y ya lo haremos, ¿no? En mi sumario, lo que cómo justifican la banda armada si somos yo y Juan, pero que Juan también está en Italia y pues que nos organizamos por redes, ¿no? Que yo tenía colegas anarquistas en Italia que creo que tenían cosas pendientes del típico triángulo de establecer Italia. Sí, de hecho salió por la televisión, ¿no? Cuando hubo un montón de represiones en Cataluña, que empezó a haber muchas movilizaciones de anarquistas, salió por la televisión, que era una red organizada de toda sí, Europa sí. Y la seguía. Sí, cuando Laira también, en los 90, ¿no? Las redes atlánticas promocionarias, ¿no? Sí, avancemos. Italia, Grecia y España, ¿no? Sí, sí. Invento de los medios, ¿no? ¿Y cuál era la petición inicial, perdón? Y la petición del fiscal inicial y ahora con el recurso que esperáis. La inicial era 5 años, ahí no sé, 1000 y pico euros de multa, ¿no? 6.000, perdón. 5 años me pedía. Y después ahora tengo 2 años y medio. Y ahora el recurso que tengo. ¿Y con el recurso tenéis esperanza de poder? Bueno, no sé, pero... Hombre, sí, ¿no? Ya, porque eso no lo sabes nunca, ¿sabes? Pues depende del momento represivo que haya en Cataluña también, ¿no? O si hay acciones que sea ahora mismo ahí de la madre en comida, ¿sí? Que juegan varias cosas, ¿no? Y que realmente hacen lo que quieren. Yo como lo veo, a lo mejor en el Supremo no es 2 años y medio, me ponen 1 año y 8 meses, me piden un delito, tengo un delito ya, como que tengo otro juicio que también es delito, si no entro de esto, entro de otro, ¿no? Esto a lo mejor no voy a entrar y hasta terminado de Nuria, no vamos a sacar más gente en la calle, ¿sabes? Que movilizo las calles y así. No sé cómo lo veo. O si no, es decir, pues 2 años y medio. Una cosa que me dijiste al principio, que en Barcelona la policía que hacen embotellamientos en las manifestaciones, ¿no? Eso que empezó hace poco, ¿no? Porque normalmente eso suele ser en Alemania y en Inglaterra. Bueno, pues no utilizar. Una técnica que aquí no suelen aplicar porque no suele hacer falta, ¿vale? Bueno, aquí ya 4 años que lo aplican, ¿eh? Que lo, allí, es que aquí, sí. Por ejemplo, no se ve nunca, ¿ya? Entonces, es que dinámica... Sí, hace tiempo. El rollo del tripartito se nota más represión ahí, el rollo... Sí. Bueno, en Barcelona por lo menos, ¿no? Desde el tripartito siempre te identifican y la represión es muy bestia. Sí, a cualquier concentración... Para entrar en para las salidas de metro ya hay policía para identificarte, sí. Mirarte la mochila y todo. Sí, sí, sí, que es como que va a un concierto. Y cámaras de filmar también, ¿no? Sí. Ocultas y no ocultas, no sé. Es lo que dices, que lo llevan a Alemania, a Inglaterra, a Italia. Son dinámicas que ya están muy impuestos en esos sitios. Aquí están empezando sí, a claro. Esto es lo que quería contar un poco al principio, ¿no? Dinámicas que están llevando allí hace tiempo, están trayendo ahora aquí. Modelo europeo, digamos. Sí, sí, el concepto. De hecho, es que es eso, que en Barcelona pasas al lado de un mozo de escuadra y yo sé, cuando llegué ahí a Barcelona lo flipé porque nunca me había pasado eso nada más que con los nazis aquí. Sí. Y de hecho, la policía va en coche, disminuye la velocidad, se te queda mirando con cara de odio y tú ahí flipando, ¿sabes? Y luego siguen su camino, pero te marcan como un puto perro para que te quedes ahí acojonado. Un colega nuestro, el bombi, que le pasó, estaba esperando en el aeropuerto, ahí por donde es, en el Prat, y estaba en el banco comiendo un bocadillo. Comiendo un bocadillo en un banco y lo obligaron a levantarse y a caminar, a circular. Que esa misma normativa que pusieron hace poco en Barcelona la van a imponer aquí en Oviedo, pues dentro de gente, unas semanas, ¿no? Está en ella. Lo mismo que la normativa tiene que aquí en Oviedo, eso, hace que en 15 días o meses. Pero pidieron que no puedes hacer exactamente. Escupir, mear, bailar, caminar, vender, lo que sea, hablar, cuatro personas en la calle, en una misma esquina, te puedes detener. Andar en bici, patín, lo que haréis también para no que... puedes reunirte más de tres, o sea, ¿cuántas eran? Más de tres personas. Sí, de personas, ¿no? Por ahí. Más de siete personas ya es... Yo creo que incluso menos personas. Es esto, que es muy exacto. Hay el control social y el saco, y que poco a poco se va normalizando el nivel de la sociedad, ¿no? Es decir, que volvemos ahora mismo a 74 cuadras de Borgo o algo así, y está así, en las sí, calles. Pero es un problema que posiblemente es lo que la sociedad en general quiere. Claro, más al mismo tiempo, claro, de los bueno, medios... Están vendiendo todo el tiempo con seguridad. De todas maneras, son dinámicas sociales que integran a la población, la si no las integran visualmente, las integran a golpe de machetazo. No prohíben tocar en un parque un bongo y no es porque la sociedad te mande que cuando yo paseo suena un djembe, es porque realmente lo meten a dolor, meten una ley cívica de estas como está metiendo en Granada o en Varna, ya sois pioneros, ¿no? Uh-huh. En que no se podía ni patinar con el skate o con el patín por la calle. Y eso no es una demanda de la sociedad, simplemente es una imposición de conductas sociales que tienden a normalizar a las personas y punto. Y luego todas estas movidas que aquí vivimos con Cándido y Morala, de que yo voy borracho, todo ciego, el sábado por la vez y rompo una cámara y no me cago cuando me quedan 3 años de cárcel, pago la cámara y la condena, sino la represión, el criminalizar y el desviar la atención. Si tú contabas antes, o vosotros contáis antes, que tenéis un grupo majo, ¿no?, de peña ahí, y que ahora decían la atención a tu juicio y a tu movida, porque eso es focalizar, es controlar, saben a qué personas podéis movilizar, cuánta gente, me refiero que es una táctica simplemente de plena de control, de damos palo a uno y los demás que se anden al loro. Y si no, y para encima de los que apoyan, ya sabemos bien claro, o sea, qué poder tiene esta peña y a cuántos movilizan y que... Pero yo creo que es una tónica general aquí en Asturias, en Sisión, en Varna, en donde sea. No, yo quiero contarte de dos cosas. No sé si te apetece hablar de ella porque es un poco dura el trato de la situación durante tanto la detención como los meses de Cabego. Que estuviste, y la otra es si hay que más casos ahí ahora en Varna represivos. Va, pues, dentro de Talego, no sé, yo siempre explico así, no, desde pequeños nos dicen que el Talego es súper chungo, que el Talego va más malo, no sé qué, toda una serie de cosas, ¿no?, pero que realmente no es así, tampoco no es para habitar al Talego, porque es una puta mierda, no hay nadie que tenga que estar ahí dentro y todo esto. Pero bueno, yo cuando entré así me recibieron de puta madre, para decirlo de alguna manera, porque me entendáis aquí mismo, hablo de presas políticas y presas no políticas. Cuando yo entré al módulo no estaba con presas políticas y me recibieron de puta madre, me dieron todo lo que me hacía falta y así. La segunda semana estuve con presas políticas y no sé, tienes una relación, ¿no?, que te entiendes, no sé qué. Sí, yo sí. Sí. Y bien escuadrados. Bueno, pues es porque que, no sé, que aprendí bastante ahí dentro. Y joder, se me van las cosas de la cabeza. Bueno, pues eso. No sé, por ejemplo, muchos que dicen si podíamos estar con presos políticos y así, muchos que llevamos ahí dentro. Una de las luchas, como yo era FIES, bueno, entras en terroristas, te ponen FIES 3, bueno, te controlan las cartas, las llamadas, con quién hablas, con... No sé, don... También tienes que estar con... Uno de los otros requisitos es que tienes que estar solo en la carta, en la celda. ¿Cómo ves? Va, que... Llevas toda una serie, y aquí tengo todas estas historias, pues otro de los requisitos de ser FIES es que tienes que estar solo en la celda. Como las cárceles están súper petadas, no estás solo y te ponen a cualquier persona. Pues una de las luchas que llevamos ahí dentro era, o me dejas sola o me metes con políticos. Claro, por eso te lo preguntaba. Y bueno, después sí que cuando yo estuve allí dentro, ¿qué? Pues Y es que son malas cosas. Qué cambio de manera. Y lucha que, bueno, pues ahora mismo, después explicamos lo del Cogotá y Alfonso, que también tiene el proceso pendiente, que en breve va a salir la petición del recurso también. Y hay Forat de la Vergonya, que también hay unos chicos encausados. No sé, allí hay un librillo así que salen distintas causas de Cataluña y que os podéis coger información y que aquí se quede uno para poder difundir. El caso de Cogotá, como he dicho antes, no sabes si sabes de qué va o no. Es una arma más ilegal de las que usa la policía. En ese caso, los Mossos d'Esquadra, pues es un punchón de más o menos 15 centímetros de hierro en forma de punta donde agrede. Ellos lo llaman como un objeto de ajuste de actitud y utilizado como arte marcial, ¿no? Según cuál punto del cuerpo pues te inmoviliza o te levantas en un momento o bueno, hacen lo que quieren contigo. Con esto fue hacia en 2008 creo, una manifestación por los espacios liberados. Esta manifestación de 300 personas fue encapsulada por los Mossos durante más de 3 horas, con intimidaciones y demás, y en una brutal así agresión a una chica se notaban cosas extrañas y movidas extrañas, y era la agresión esta con el Cubotán. Un chico percibió algo extraño y de un puñetazo arribó un policía al suelo, y al caerse al suelo se soltó el Cubotán y los medios de comunicación lo grabaron, y de ahí empezó una polémica. El día siguiente detienen a un miembro del colectivo de Cupas de Barcelona y actualmente está acusado de agresión a la autoridad, 3 años de cárcel y 5.000 euros de multa. Y está el caso más o menos como el de la media en espera del recurso. Y bueno, a Madero no le pasó nada. Se descubrió hubo polémica con el Cubotán, que si era ilegal, que si no lo era. Ellos dijeron que no tenían la constancia de que había maderos de que llevaban esta arma de defensa personal, como lo llaman ellos. Y bueno, también creemos que era extraño de que solo ellos dicen que 5 mozos después, a lo largo de la polémica esta, 5 mozos solo llevaban el Cubotán. Creemos extraño que el madero que cae al suelo llevaba el Cubotán solo y que solo lo llevaran 5 también. Y bueno, nada más eso, y a cabo de unos días sí que quedó como arma ilegal y bueno, quedó así solo. Y este colega nuestro acusado de agresión y 3 años de cárcel. ¿No ayudan a autorizar? ¿Cómo? No. El uso de... No, puede ser un bolígrafo, pero de metálico, y que también está en plástico y punta redonda, pero lo que utilizaban ellos era metálico y de punta de hierro, bueno, todo de hierro, pero con punta, y pues que aplicado en puntos claves del cuerpo como arte marcial, pues... Se pueden reducir súper fácil o hacerte levantar muy rápido de una manera. Estamos viendo la actitud, me parece. Y otra de las armas que tenemos constancia de que tienen es la pistola Taser. Joder. La pistola Taser, que descarga 50.000 voltios y te deja frito. Y sí que ha muerto gente con esta pistola en Tenerife. Mujeres embarazadas, niños, o gente que padece enfermedades. Es que eso es legal, ¿no? En Posada de Llanera les quitaron las pistolas a la policía local y les dieron Era un pueblo, estás hablando de un pueblo de cuántos, de 1200. No, va, de 2000. Y también esto que como son dos campañas conjuntas que se apoyan una a la otra, da la casualidad de que el juicio de la novia fue un día y al día siguiente en Madrid y al día siguiente el de las cosas para dividir. Bueno, curiosidades de estos, ¿no? Que salen ahí. Para dividir las fuerzas de la gente, que no hubiese tanta presión social, ¿no? Y aún así hubo lío en Madrid, ¿no? Sí, como te decía antes, que tenemos este pendiente, pero el día de mi juicio hubieron seis detenidos fuera de la Dirección Nacional. ¿Qué es eso? O sea, agresión a la autoridad. Y ahora mismo han llegado multas a la gente de esa manifestación ilegal, o sea que son como ahí de pasta. Me quería hacer una pregunta, si con el tripartito en Cataluña, si detrás no hubiera estado viendo los generalistas, ¿tú crees que hubiera sido distinto el resultado del juicio o de la inculpación? Ah, no creo. O sea, si hubiera sido a lo mejor alguien vinculado al mundo nacionalista o de otra tendencia. No, para mojarse el culo de alguna manera, pero igualmente lo está igual. O sea, Franky es nacionalista, sí. Y mira la que está. Sí, Franky, por ejemplo, es nacionalista y está también en tercer grado para hace no sé cuántos años que dicen que quemó una bandera. Y traje la bandera. O sea, que a ellos les da igual. Los que llevan interior, que serían los Mossos de Escuadra, son iniciativas verdes. Sí, con todo eso que me lo dijo antes, los Mossos de Escuadra, después de todos esos acontecimientos, quisieron salir a la calle y tener una manifestación de 5.000 personas, ahí como a ver, sí, para respetar su dignidad. Hubo un capítulo, ¿no? En el que se encapsularon a sí mismos. Claro, les protegían porque había una contramani delante. Justo la carcelera de esa manifestación eran todos antidisturbios. En esta manifestación se quiso, desde el colectivo de Cupas, crear una contramani. No se llegó porque fue cortada. Se hizo otra acción en los sindicatos de la policía, que es UGT y Comisiones Obreras. Se colgó una pancarta de grandes dimensiones que hacía alusión a los Mossos como poderes, torturadores, asesinos y demás. Y en breves minutos la cortaron y la sacaron. Y otra acción que se hizo fue poner una pancarta delante de los antidisturbios, que estaba una foto en el dossier de Sergio Botán, que ponía dejarnos tortura tranquilos. Y bueno, fueron acciones ahí que se hicieron en esa mani y que salieron 5.000 de índole laboral, o sea, reivindicaciones sindicales. 5.000 maderos en la calle ahí. ¡Rollo! Vota, ocupa quien no vota. Que realmente están muy... Un poco enfermos, ¿no? Y quieren implantar el miedo ahí en la sociedad y... No sé. Es lo que decíamos antes, un cuerpo joven. Izquierda unida a los verdes, en que tengo que dar los verdes, entre medios. Son los que llegan a la cantaría de historia, ¿no? Sí. Joder, pues sería... Pero de esto queda igual que no haya, digo, ¿no? No, ya. Claro, pero se lo han dado a los verdes, que no han querido ganar, está hasta ahora, y bueno. No se lo dieron para putear, es que yo me acuerdo cuando estaba en el gobierno tripartito, estaban hablándolo y nadie quería cogerlo. Y al final creo que se la dieron para putear realmente. Pues claro, o sea, ahora les van a sacar una mierda de votos. Hay ciertas cuestiones en las que supongo que organizaciones políticas, de índole que tengan esta izquierda o lo que sea, la cuestión es una división interna. Hay una política estructuralista de bipartidismo en la que también molesta hasta el que da asco. No me refiero a esto en particular, pero sí. Yo creo que la conspiración, pero bueno, sí la creo. Que estos cuerpos pueden llegar a actuar autónomamente. No es europeas, ¿no? Y que están entrenados y preparados para eso, y que son gente joven, corpulentos. No, el perfil lo conocemos, lo bailo por todas partes ahora. Pero bueno, que en Asturias están en prueba, no sé si son 100 unidades de patrullas, ¿no? Nuestra propia policía. Pero si es, no dejan de depender de la Policía Nacional. Bueno, pero están en prueba para luego ir a hacer los mismos procesos que en Cataluña, País Vasco, una policía autónoma. En Madrid está la Vescam, es el mismo rollo de mozos, policías jóvenes, bacalas de barrio, Claro, gente que no tiene una misma circulación política, fácilmente manipulable. Sí, hay de todos, pero bueno, que hay casos hasta que te llaman por tu nombre, ¿sabes? Una manifestación de, tú, con nombre, ¿sabes? Sí, sí. Tranquilo, del padrón. Y estás provocando ya, así, directo. Sí, sí, de hecho es eso, que cuando te encarcelan en las manifestaciones, te van insultando, te van codeando, y para provocar que... Entonces, claro, estás en un movimiento, en un momento de tensión, no hace falta más que alguien haga eso y ¡buah! Y ya la guerra... Con esto de los encarcelamientos, habéis pensado... lleváis unos cuantos años así, ¿no? ¿Habéis pensado igual otras formas de manifestarse, no sé, hacer algo...? Sí, te digo yo, con el tiempo tendrá que salir una forma de saltarse eso. Claro, volver a mandar los asaltos. Tener una base estratégica interesante, incluso estructura estratégica, ¿no? Tener gente que vigile zonas. A mí me han comentado que Pero bueno, da igual, me dijo que los perros siguen siendo perros. A ver, vamos. No sé cómo la charla me está resultando. O sea, contamos. Me refiero que estamos entonces la policía, o sea, el madero, aunque se disfrace de cualquier movida, que es alguien que le pagan, que luego en su casa con sus hijos pueda tener un corazón, pero es un madero. O sea, le pagan un dinero para estar al servicio de algo, para hacer algo. Me refiero que luego el capullo es tan anormal, que luego también tiene una obsesión personal, que vaya más allá del gimnasio, de cruzarse con rojos o negros, o con lo que se cruce por delante. Eso ya es una limitación personal de cada madero. Pero me refiero que al margen de eso, yo creo que a veces pecamos mucho de saber dónde está la frontera, ¿no? De meternos en jaleos, o quizá en cuestiones que son muy banales, como, o sea, los maderos están haciendo una represión, pero hay algo detrás del capullo que está ahí disfrazado de Terminator, y es que no, o tenemos muy poco peso o muy poco poder para que detenciones, como por ejemplo lo que estás contando, ¿no? Que hay que defender que un libro, una lectura, un apunto, tal, hasta la mía, ¿de qué me acusas? ¿Qué he hecho? No qué pretendía hacer, o qué imaginé, o qué sueño, o qué de verdad pienso, sino qué he hecho, de lo que tú tengas una prueba específica para causarme. No, a través de ahí, que la sociedad sea tan opaca, tampoco transparente para seguir el hilo de una corriente, y nosotros tampoco lúcidos, y nosotras, para ver que va más allá del madero, que el madero es el producto de ellos, y que todo desaparece, es producto de todo esto, y que la cuestión es a lo mejor la dinámica, ¿no? O el proceso ir más allá, porque yo creo que también desgasta fuerza, ¿no? Desgasta, yo me quedo en lo que tú comentabas, ¿no? Que tu proceso y el de tantas y tantos compañeros en todos los puntos del Estado, o sea, sucumban a que nuestros dormeguelas no sea por una acción social o sino por una cuestión de mera familia, tío, de que están nuestros colegas, de que están nuestra, y yo creo que eso desgasta. Llega un momento en que mientras no sepamos salir de ese enredo o articular alguna dinámica, y para eso es importante, yo creo, que las charlas, el intercambio, tal, para salir de nos pescan, sacamos el anzuelo y volvemos a bucear y a saltar y nos pescan, sacamos el anzuelo. Yo creo que esa dinámica del ops, como en música, ¿no? Que no nos lleva a cambiar de ritmo. Y bueno, no sé, a modo de reflexión, ¿eh? No tengo soluciones ni nada. Pero para salir siempre de que al final podemos ser personas de los malos, que son los maderos y las maderas. Pero no salimos de esa dinámica, ¿sabes? Y a lo mejor nos calentamos y todavía nos sirve para salir de aquí y comernos un marrón porque salimos claro encendidos, ¿sabes? Y la pues... Bueno, es... Pero es eso, la cuestión que es la revolución o la educación. No, que revolución es educación. No, mira, yo perdona, Carlos, te cuento que estoy bastante mal educado. Vamos a ver, sí es verdad que hace mucho tiempo que hay una especie de victimismo, ¿no? Qué buenos somos, qué malos son ellos, cuánto nos pega y cuánto nos machaque, ¿sabes? A mí me jode mucho que me reprimas, ¿no? En cualquier ámbito. Entonces, sí, hay un concepto, una idea que me acaso cojonuda. ¿Cuándo tenemos, vamos a cambiar de actitud, ¿no? Sí. Pero vamos a pasar... La actitud no, yo creo... Perdón, es cuestión de... Bueno, táctica, para mí actitud es posición táctica. Posición táctica. Estamos todos muy limpios. Posición táctica, sí. De posición, es decir, a ver, pobrecitos, nosotros somos unos héroes porque nos pega para el fenómeno, tío. Lo que te decía que tiene aquí de manifestación. Joder, tío. Sí. Organizarnos de alguna manera, tío. Ellos están organizados militarmente, hostia. Claro. Nosotros tenemos que organizarnos de alguna manera contra... Luego la manifestación, hasta qué punto son válidas cierto tipo de manifestaciones, dar la cara en ciertos momentos, porque también hay eso donde se pillan, donde se fotografían, donde se pichan, donde se controlan, no sé, ¿no? Sí, hay que replantearse muchísimas cosas, ¿no? Ya en la época de Lenin se cuestionaron si era útil enfrentarse exactamente, hacer manifestaciones contra una fuerza numérica y armada, ¿no? Siempre debe tener un monopolio de la violencia. Estamos en un marasmo, ¿no? Llevamos un montón de años ahí, que nos quede, cada vez somos menos, cada vez estamos más divididos. A modo de especie también, porque yo no tengo la solución, pero obviamente esto estaría aquí, ¿no? Pero joder, tío. Como que no, que se ha repartido cada vez ni con Pepe. Ya, pero lo saco, pero allí. No, yo creo que es una cuestión de las soluciones se van, yo creo que se van haciendo con el camino, ¿no? De que la solución es una equivocación que mejoras, o es un marrón de soluciones. Mira, yo soy un viejo. Yo creo que eso es el caminar. La cuestión es analizar las movidas. Decir, bueno, tiene la hegemonía de la violencia judicial, con lo cual no podemos hacer campañas para pagar a grandes abogados que nos saquen de marrones en los que nos metemos ingenuamente o no ingenuamente. Yo qué sé, yo creo que es cuestión de analizar dónde vamos resbalando cada vez y buscar un poco salidas inteligentes, ¿no? Razonadas que les puedan hacer daño. Yo creo que daño o que no es una cuestión de daño, que yo no estoy en guerra, es que el mundo está en guerra contra mí, yo solo me defiendo. Pero la cuestión es, yo creo que es ganar parcelas de autonomía, siempre. Desde defender lo básico. Lo básico es decir, joder, yo no puedo transformar el sistema capitalista de golpe, o no puedo. Y yo creo que las fuerzas no es en atacar, por ejemplo, a la banca y que me marronen, sino que la banca no me ataca a mí, que este espacio está liberado. Y a ver cómo atacáis cuando yo estoy con los vecinos, con tal, no sé qué. que meternos en más embrollos de los que tal es cuestión de ir pinchando, no sé, es una reflexión a nivel de reflexión, uh-huh. de todo, porque no tengo claro esto ni nada. Pero, joder, yo creo que todos y todas en muchos aspectos estamos súper asqueados de marrones, que no solo vienen por políticamente, ¿no? O por actividad, sino es que por hasta por retrasarte en la luz tenía un marrón, coño, y ni siquiera has pensado que el sistema te aplasta así simplemente porque no tienes pasta, ese mes. Cuando, yo qué sé, mil detalles, ¿no? Yo creo que tú es eso. No, por supuesto, todos sabemos que no creo que haya nadie que no se dé cuenta de que esto no es de lo que estamos viendo ahí, no es más que la punta del iceberg, son los perros que tienen, para casos digamos extremos, porque ellos piensen que son peligrosos para ellos. Entonces, es una cuestión global, es un sistema consolidado históricamente, muy, muy perfeccionado, muy sofisticado a todos los niveles, no solo al represor, en el represivo. Bien, eso sabemos todos. Yo no me quejo de eso, yo me quejo de que. Vuelvo a decir que soy un pureta ya, y lo único que llevo viendo en la misma historia vital es que cada vez somos menos, cada vez nos dan más hostias, cada vez estamos más relegados. La pregunta es, ¿podemos hacer algo? Y si lo podemos hacer, porque ya es claro, claro, muy bien, pero hay alguna manera de frenar eso, porque luego dentro de 3 años ya vamos a estar en un umbral de extinción, como cualquier, ¿sabes? Como cualquier especie, ¿no? Sí, pero ahí luego hay también una carga política importante, de política institucional, de que son todos y todas unos impresentables. En el aspecto en las cosas más niñas, constitucionalmente tenemos un derecho a la libre circulación de personas. Tú compras un coche, pagas seguro, pagas quinquita, pagas no sé qué, te pueden parar y hacerte un control de alcoholemia, de drogas, levantarte el coche en tu libre circulación. Cuando no has pasado una carrera continua, no has hecho nada de peligro, simplemente por lo que habéis contado, control de rutinario. Nadie se escandaliza, es más, haces encuestas en los periódicos y tú ahí dices, sí, que es que el que está borracho te puede liberar. A ver, tío, yo no cruzo, si vas circulando, nadie tiene que parar, si no tiene una en cosas tan líneas, que es el código de circulación, que es en el que nos entendemos todos, seamos o pensamos el mundo como nos pensamos, si queremos ir a un sitio en bicicleta debemos ir así y esquivar lo que nos venga. Y eso da igual la ideología y tal, y hasta ahí pincha, o sea, no decir, y nadie protesta, o muy pocos, y pocas somos los que planteamos que cómo, que mi libre circulación está sometida, que hoy toque control porque es viernes, soy joven. Y son más de las 6:30. No, pero esos patrones, ¿no? Que están completamente metidos. Esa mayoría de gente que tiene que se pinchan, es que esa gente lo acepta como algo bueno. Claro, como algo una enseñado a aceptar pero, eso como algo necesario y bueno. Y la delincuencia se prueba a exigir eso, y está jugando con eso, como el terrorismo, delincuencia común o lo que sea. El vecindario tiene seguridad, más policía, más videocámaras. Policía de barrio, policía de proximidad, que llaman, que es el amigo del barrio. Sí. Le están metiendo seguridad. Estamos a por una libreta un poco más, le meten a la ley antiterrorista. Sí. Luego, 440 tíos contigo arrancan. Por todo lo largo, en una noche que es mucho más grave, la atacaron allí y no va a pasar nada. Pero yo la que. Pero aquí lo que hay es terrorismo. Claro. Yo creo que mi medicina es táctica, ¿no? Y a lo mejor siempre las movidas vas a sitios donde vas a tener más policía o a la institución, al delegado de gobierno, lo que sea. A lo mejor es hacer una asamblea de barrio. O para denunciar esto, que no queremos que en este barrio nos paren si no cruzamos la red en medio en coche. O yo qué sé, algo, no sé, cambiar un poco de dinámica de ir ganando apoyos y cambiando un poco estructura. Sí, que esto siga, y cambiando tácticas dentro de los juicios también, y en la calle lo dices tú. Bueno, también es lo que dice ella, somos 4, vas a decir 3 o 2, ¿sabes? Que es complicado. Porque todo el mundo tiene sus cosas, yo qué sé, que tienen, bueno, o lo que sea, ¿sabes? Y tú vas a juicio y sí que voy a declarar, voy a pagar la multa, ¿sí? Que son todas estas dinámicas que si hubiera todo un cupo de gente que no lo hicieran, mejor también cambiarían, ¿no? Se pensarían ahora de juzgar a alguien o cómo vas a hacer. Ahora mismo nos están emborronando por todo. O sea, porque te dan carteles, no sé qué. O sea, multas por todo. Bueno, antes de que yo creo que es una cuestión preventiva, desde ese punto de vista. Claro, y no, porque ven que este desgaste tiene su resultado, y el resultado es que cada vez hay menos gente, cada vez claro, la gente Pero el diablo que tienes tiempo que te acojones. Y encima es eso, te ves en una sociedad cómoda delante de televisión, no sé qué, pues cuando ves la aplicación en la tele, no puedes ver. Con 3 meses de concentración semanal de media historia y a los 3 meses horas de máster se le decreta una fianza, que se la hayan denegado 3 veces antes ya. O sea que sí tenemos fuerza y sí hacemos presión. Por eso está, por eso habría que ver hasta que si no pagas la multa, te meten en prisión. Las prisiones están así de gente, porque dejemos de pagar al Estado y vamos a cumplir la condena. Yo creo que es una buena estrategia. De tener las cárceles a reventar. Yo creo que más de vida somos bastante por pensar lo que pensamos. Que a veces no podemos. Yo no me considero mal. No mártir, pero. Me cuesta explicar mi punto de vista. Porque es muy purista decir, hostia, ¿cómo vas a gastar todo esto en el sistema? Pero es que, ¿qué ves en la libertad? ¿Y qué vida tienes esta, tía? Que no somos creyentes en más allá ni nada. Y esta vida se tiene que vivir con tu gente. Pero bueno, que les cuesta al Estado, ¿eh? Que ese dinero, tú, yo pago lo que sea, punto, porque mi colega está en la calle, pero mira, vas a tener todo esto en gastos, porque eso va a ser, o lo que sea, o sea, ojo por ojo. Claro, bueno, no es gratis, eso va a costar, que a mí me desprecio, pero te va a costar que tengas las vidrias rotas, que tengas que esto me ha costado a mí 15.000, decías tú, 15.000 euros, pues nos va a costar 25.000. Y no voy a descansar hasta 25.000, evidentemente, pero 25.000 os va a costar. Y punto. Y a partir de ahí, como estas fueron las movidas antinucleares en Alemania la táctica que tenían era la resistencia pasiva. Pero una resistencia pasiva que tenían que pasar en tren hasta no sé qué puerto alemán, para embarcarlo, para llevarlo a tirar en bidones, sí, ahí, sí, no sé qué, en países tercermundistas, en agua, ejemplo de hoy, por ejemplo, si a países baratos, cementerios nucleares. ¿Qué hacían? Es que cada kilómetro, en retenciones, juicios, boicoteos y tal, cada kilómetro de llevar ese residuo nuclear, costaba al Estado alemán una barbaridad. Con lo cual, que decían, o cerramos más nucleares o con estos residuos remontamos otra historia, porque esto cuesta dinero. Porque al final lo que cuenta es muchas veces el dinero, ¿eh? El dinero, lo que esta movilización es que cuesta movilizar a 3.000 personas, cortar el centro, esto en pérdida, se quejan. Es que es eso, molestar en ese aspecto. Molestar y que les sea caro, ¿eh? Que cada vez que tengan, o sea, que les cueste caro. pienso, pero la peña en la calle siempre, porque siempre, hagas lo que hagas, pero siempre, siempre, porque el dinero es esto, les das, quedan contentos, bien, la trampa, si de verdad no les interesa tu dinero, seguro te hacen una trampa ahí para que no salgas del talego en tu puta vida. No, no, eso sí. Sí, yo creo que hay casos, hay sacas ellas, ¿no? Que parece, yo lo sigo, pero, hostia, me pongo motorín, que nos cuenten ellos, ¿no? Si seguís algo de casi, porque yo sigo un poco, pero no encuentro el rol de la historia porque ese tío no está fuera. No entiendo, porque tampoco tiene delitos de sangre, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que has dicho, ¿no? Ahí... Eso no vale pasta, porque si no todos ponemos, yo qué sé, pillamos una fiesta y dejamos en cervezas, lo que sea, pero a este tío lo sacamos. Ah, es un tío que nos ha callado dentro de la cárcel y es esto, una pena, no sé qué. Había cumplido ya, tenía que salir de aquí y ahora ha salido otra causa que tenía por ahí, que dicen que había intentado meter droga, no sé qué, 8 años más. Y que es una causa que dicen que es de su hermano, que le han aplicado a él. Yo estoy contigo, en ese aspecto, pero que no. Está claro que si no creen que salgas, no sale. Pero no sé, lo que veo es que todos los esfuerzos de recaudación de dinero no van a atacar, sino a defender y a dar el Estado. Y el Estado, joder, tiene que estar feliz de nosotros. Organizamos una pila de actividades para darle dinero. Está claro, pero es lo que dice Yanda. Si hubiera una respuesta contundente en la calle, pero el problema es que de una campaña como por ejemplo la tuya, ya no es la campaña tuya, es distraer a la gente en tu campaña y aparte, ¿cuántas multas y cuántas sanciones se dieron a partir de esa campaña? Claro, detenciones, pero yo a esas multas y a esas, o sea, sin multas administrativas y pequeñas cosas, es cuando sí lo veo sentido aplicar. Claro, no es para que yo no digo en marronazo, o sea, de la hostia, sino pequeñas si multas por encarcelar, cuando sé que en tantos días sale. Pero es que sí, Estoy de acuerdo con él, una vez dentro, de estar dentro y allí, ¿sabes? Estás igual que afuera y allí no sabes por esto, no sabes por lo otro, no sabes por, yo sé, Tardío, Madeo, yo qué sé. Es una cuestión de presión, ¿eh? Porque el cambio de moral es opaca y es muda. El cambio de moral es algo que no me la cárcel con el que no es PSOE y como no los querían ver dentro, porque verlos dentro para montar otro riesgo de la de Dios, lo pagó el PSOE. La multa del cambio de moral. Pero no todos somos los cambios de moral. Claro, claro. No, pues yo decía, depende del caso. Pero hay otra gente que vamos, ¿no? Que se pude dentro, todo llega a ser clase como que yo trabajo mínimo, como que yo esto apellido como se quiere apellidar, pero la justicia y el gobierno se cambia en la calle. Había 500 abotáticos, porque son empleo de goma 2 y ahí se hizo una cárcel, tenía que estar detrás, y claro que había excepciones, cada diario y todo, y se salían al día siguiente, o sea, se ponía en la calle, pero la población de contra. Compañero, había campaña externa. Claro, eso me refiero, el momento que cada vez es más marginal. ¿Quién quemó el 3? Pues todo ocurre, señor. Todos quemamos el 3. Pero es que lo que todos, cuando dices todos, si estás a muerte y estás culo. Mira, ahora sí que se puede dar resolución.